ahora en el aire, viajando la tecnología por Torres Quintero, 97.9 FM. We're to explore Uranus. That's why we're here. I know that. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección o estación tecnológica. Esperemos si les agrade el contenido, se les haga muy divertido e interesante. Esperemos que nuestro programa se les haga innovador. El día de hoy nos acompaña Jimena. Es una de las gamers más importantes que ha estado en Zumpango, Estado de México. Nos contará su experiencia en los videojuegos. Ella tendrá algunas sorpresas. Para saber de qué se trata, estén pendientes de esta emisión. Estamos en todas las redes sociales como Viajando la Tecnología. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros para hacerle las preguntas a nuestra invitada. La música corre a largo de Daddy Yankee, el considerado padre del reggaetón desde Puerto Rico. La canción ha hecho bailar a todo el mundo. La canción que escucharán a continuación es Calma. Disfrútela y pónganse a bailar con nosotros en el 97.7. Este es el programa de tecnología en las tardes. Aquí comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa Viajando en la Tecnología. A continuación escucharemos una entrevista a la gamer más viral de Zumpango. Esta gamer se llama Jimena. Adelante con la entrevista. ¿Qué es el Free Fire? Es una batalla de juego libre que entran 40 personas y el último que quede es el que gana. ¿Qué empresa creó este juego? 111 Dots Studio. ¿Para qué celular es permitida el juego? Es para iDrop y OS. ¿Qué fecha se lanzó este juego? 4 de diciembre del 2017. ¿Cuándo se hizo famoso? Octubre del 2018. ¿Sabrás la razón por su fama? Por los gráficos. ¿En qué países se juega más Free Fire? México, Uruguay, Argentina. ¿De qué país es la compañía? Fue fundada en Singapur. En 2019 y ahora está en varios países de Asia y Taiwán. ¿Cuál es la duración de la partida? 10 a 15 minutos. ¿En qué consiste el juego? En matar a la gente y quedar el último. Agradezco tu participación, Jimena. Gracias por invitarme. Espero que un día otra vez vuelva de regreso. ¡Uy! Muchas gracias por oírnos. Les agradecemos por apoyarnos. Nos vemos en el otro programa, mañana a la misma hora. Les agradecemos al invitado. Esperemos que vuelvas a venir. El tema de mañana es sobre el peor juego del siglo. El juego se llama It. Los esperamos. Buena tarde. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue todo. Viajando a la tecnología. 97.7 FM. 97.7 FM.